me miran en televisión, hermanos, no es exageración, pero la televisión proyecta la imagen de uno a dimensiones que uno ni sueña. Y entonces el hecho de que me veían en televisión, cuando me veían en la calle, pensaban, decían, es lo que vi en la televisión, es el de carne y hueso, pensaban, vinculaban y, oh, poco menos que me hacían saludos así. Era impresionante, me paraban para autógrafos, todo, era una estrella yo. Estábamos bendecidos, prosperados, no necesitábamos cambiar. Y Dios nos mandó a los Estados Unidos, ya en el testimonio les voy a contar los detalles. Y luego de que pasó todo lo que tenía que pasar, estábamos para retornar otra vez a nuestro paraíso, a la bendición, a Eclesía, Bolivia. ¡Qué maravilla! ¡Qué iglesia! ¡Qué unción! ¡Qué presencia! ¡Qué cosa más linda! Salimos en un artículo en Carisma. Mejor dicho, habíamos llegado a la cumbre de lo que podía alguien llegar como ministerio. Y allí Dios nos habla y nos dice, no, ya no quiero que regreses. Quédate aquí en Estados Unidos y establece la visión que te mandé y que te he enseñado. Y empieza aquí de cero. Y hablé con mi esposa, ella sintió del Señor también, confirmamos, hablamos con los pastores de Bolivia, confirmaron, y ahí quedó, y arrancamos en Estados Unidos hace 15 años de cero. Hoy día tenemos una iglesia próspera, bendecida. Trabajamos con misiones, enviamos misioneros. Y bueno, ahora ya no quiero decir no salgo de aquí, ¿verdad? Porque será lo que Dios quiere. ¿Por qué les cuento todo esto, amados hermanos? Yo sé que algunos de ustedes piensan en su mente y dicen, ¿será que Dios puede hacer algo por nosotros aquí? ¿Será que Dios puede hacer algo por mí? Como decía Luisito, me decía, el que no viene aquí específicamente no pasa, nadie pasa por aquí, por Chile. No es tan al sur, tan lejos, su invierno es tan feo. Pero no es cierto. En lo natural, ustedes han sido y son capaces de lograr y de alcanzar muchas metas y muchas cosas. Chile es conocido por su producto, por su vino, por sus frutas, por sus cosas, en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué Chile no puede ser conocida por su evangelio? ¿Por qué Chile no puede ser conocida por un mensaje de poder? ¿Habrá sido casualidad que Dios haya traído el movimiento revolucionario a este país con gente como ustedes, con la peculiaridad que ustedes tienen? No ha sido casualidad. No ha sido casualidad. ¿Habrá sido un error de Dios que Dios haya hecho, ha permitido que hayan vivido y hayan sufrido todo lo que han sufrido? Les cuento que no. Dios ha tenido un propósito. Y hermanos, yo he venido para traerles ánimo, para despertar su fe, para desempolvar los sueños que ustedes han tenido, para decirles, es tiempo de levantarse, es tiempo de mirar, es tiempo de levantar la cabeza, es tiempo de mirar hacia adelante, porque no se ha terminado lo que Dios ha empezado acá, porque no va a terminar y no, esta iglesia no va a terminar con el pastor Roberto, con los líderes cuando ya viejitos, todo, ya se van a morir, entonces se acaba la iglesia. No, Señor, esta iglesia ha sido establecida y plantada por Dios para marcar época, para marcar generaciones, para dar un mensaje que hable al continente y al mundo. Esta iglesia tiene una unción, tiene una palabra y tiene una autoridad dada por Dios para hacer grandes cosas. No es casualidad que Dios los ha llamado, no es casualidad la peculiaridad que ustedes tienen, no es casualidad que ustedes sean como son. Y quiero decirles una cosa, hermanos, el mundo necesita de ustedes, el mundo necesita de una iglesia y de un evangelio como el que ustedes tienen. Y es importante que sueñen otra vez, es importante que miren otra vez con expectativa, es importante que ustedes crean, porque Dios cree en ustedes. Es importante que ustedes crean en ustedes mismos, porque Dios cree en ustedes, porque Dios cree en lo que pueden alcanzar. y con la gracia y con la unción y con el liderazgo que Dios les ha dado, yo sé que Dios los está llamando a no debilitarse, a no desanimarse, a perseverar, a seguir luchando y a alcanzar la meta que Dios ha puesto en sus corazones. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Lo aceptan? Amén. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, por favor. Yo quiero orar por ustedes y pedirle al Señor para que Dios despierte de nuevo. No sé si estoy en lo correcto, pero percibo en mi espíritu que hay una especie de cansancio. Tal vez algunos se sienten cansados, se sienten como que han batallado mucho, como que han peleado demasiado, como que no se ve la luz al otro lado del túnel. Y a veces cuando el trabajo y la jornada es muy larga, uno como que empieza a dudar, a cuestionarse, a desanimarse, a acusarse a sí mismo. Y entonces yo siento que Dios quiere, les está diciendo, no es tiempo para debilitarse, no es tiempo para cansarse. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia se evidencia en los desafíos, en la lucha. Y yo creo que Dios hoy día quiere desempolvar tus sueños si tus sueños están dormidos. Dios quiere despertar tus sueños si has rendido tus sueños. Dios está hablando, tal vez algunos que sus sueños han muerto y están enterrados ya como Lázaro hace 4 días. Yo creo que Dios está diciendo: Lázaro, sal fuera, necesito de ti, necesito de tu voz, necesito de tus manos, necesito de tu talento, necesito de tu tiempo. Despierta, es tiempo. Y alguno pensará y dirá: pastor, ya son 4 días, ya apesta, ya está seco, ya es cadáver, ya se terminó. Y Dios dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si hoy tú puedes abrir tus oídos y darle un espacio a la luz de Dios en tu corazón, hay lugar, hay tiempo, hay espacio para ti. Dios quiere hacerlo una vez más y quiere volver a escribir un capítulo nuevo en tu relación de amor entre él y tú. Así que allá donde estás, por favor, cierra tus ojos. Habla con tu Señor, habla con tu Dios. Dile: Señor, Padre, esto es lo que siento. Tal vez estás sintiendo un frío de indiferencia o de distancia, un distanciamiento con tu Señor, un enfriamiento en tu compromiso con el Señor, o tu sueño se acabó, o lo que tú pensabas que debería pasar no ha pasado. Y yo siento que el Señor te está llamando y te está diciendo: ¿sabes qué? Yo te hice como eres, yo te hice, te di todas las cosas que tú tienes, he puesto en ti todo lo que tú eres, y lo he hecho pensando con un propósito específico. Mi mensaje a través de ti no ha terminado. La historia que voy a contar a través de ti no ha terminado. Déjame trabajar, ábreme las puertas, déjame hacer mi obra, y tú mismo vas a ser el primer impactado e impresionado con el trabajo que yo hago en ti y a través de ti. Así que allí donde estás, yo quiero pedir al Espíritu del Señor que descienda con su unción, que descienda con su gracia. Y tú estás preguntándote y diciendo: ¿pero qué tengo que hacer? Y el Señor te dice: nada, solamente déjame abrazarte, déjame acercarte a mí otra vez, déjame encender esa llama de amor que tú tenías en tu corazón, déjame hacerlo, porque tengo para ti cosas nuevas que no has conocido, tengo para ti cosas especiales que no has visto. Aleluya. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, por tu Espíritu poderoso, yo te pido, Padre, por esta casa, por todos estos hijos tuyos que están aquí en esta noche, que han venido, Padre. Yo te ruego, Señor, Padre, que sus oídos se abran, que sus corazones sientan, Padre, que tu espíritu los visite. Y si hay alguno que está cansado, que está agotado, que está rendido o que está apartado aún, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tu espíritu lo visite, Padre. Señor, te ruego que les recuerdes los sueños de antaño, Señor, los sueños de hace tiempo, aquellas cosas